buenas tardes a todas y a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la 90.1 FM Moreno y estamos aquí nosotros haciendo Estalla Silencio. Buenas tardes, mi nombre es Macarena y estamos acá con Sergio también. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre, ¿cómo es mi nombre, Macarena? Sergio. Ahí está, gracias. Creo, ese es el que das a conocer. Ese es el que voy a conocer en por... Después tenés tu nombre en todo, en Wichi, pero... Claro, exactamente. Tiene diferentes traducciones mi nombre. Hoy estamos muy risueños. Vos te estás riendo por lo que me pasó el martes a mí, en realidad. Sí, sí, me estoy riendo de todo. No. Hoy hagamos una catarsis grupal, por favor, sí. Con lo que te pasó a vos, con el pedazo de pizza que tengo atrapado en la garganta. No, pará, tengo que contarles algo. Igual no da para contarlo al aire, pero... Soy la auténtica, me dejaron encerrada. ¿Cómo es eso? ¿Viste cuando pasan una película en un dibujito algo que todos se van y se olvidan de la nona? ¿A dónde cierran? Te dejaron encerrada? Ay, por Dios. Está dando clases en el sindicato y se fueron todos y me dejaron encerrada. ¿Y qué llama? Sola. Bueno, pobrecito. Sola. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te detuviste en algún momento o no saliste? Dijeron rajemos, se fueron todos y la dejaron ahí. Era cierre de campaña y obviamente que yo estoy, mis alumnos pertenecen todos a los partidos, se fueron, tenían emoción por irse, y se fueron, cerraron y todo se olvidaron y se vieron de que yo estaba guardando las cosas. Así que eso supera lo que te pasó. No, lo que me pasó a mí, por favor. Yo terminé, digamos, bajo un escombro de sillas, no, bajo un escombro de tabla y mesa, digamos. Me pegó un buen golpe. Esta semana me parece que fue media caótica, ¿no? Maca, ¿que te pasó algo aparte del pasó tumor algo aparte de la cabeza? ¿Qué te pasó con Macri, Maca? Contale a la gente qué te pasó con Macri. Ah, contanos, Macarena, porque queremos contar a los oyentes que Macarena, la integrante del grupo, es capitalina, por más que se haga la provincia. Sí. Por ocho cuadras, soy capitalina. Y nos discrimina, en realidad vivo porque en la dice Matanza, que ella pero... vive de la General Paz para el pero otro lado. No, nah. ¿Ves? Error, vivo del otro lado. Pero trabajo para Mauricio, sí. No sé... Sí, se entiende bien por qué es la medida, por qué es el paro, porque hay mucha confusión. Sí. Digamos que el organismo que nos clasifica a los docentes nos pone el puntaje, como cuando vamos, y los que hacen el acto público. Sí. Los que le dan los promedios, todas esas cosas. Los que dan los promedios. Es la AFA. No. O cuando vos tenés algún problema en alguna escuela, los que te atienden son los integrantes de las juntas. Hay juntas diferentes para cada área de escuela. Okay. Hay para nivel primario, inicial... Hay para media, comerciales, técnicos, liceos, bueno, todas las clasificaciones que hay. Todo. Hay varias juntas. Ajá. Hasta ahí vamos. Esa junta es un organismo colegiado. Más ¿qué quiere decir? ¿Qué? Que esa junta la integran tanto integrantes de sindicatos, o sea, docentes, elegidos por elecciones, que se eligen cada 3 años. Por el voto popular del por pueblo. El voto de los docentes y las docentes, como integrantes del gobierno. O sea, suponte que cada 7 del sindicato... Hay 3 del gobierno. O sea, de 10 personas, 7 son del sindicato, 3 del gobierno. O sea que, claramente, esto está hecho para que se controlen entre sí, ¿no? Para que no haya ningún tipo de monopolio. Pesos, digamos, y contrapesos. Exactamente. Bien, el proyecto que presentó el ministro Bullrich es abolir esas juntas de clasificación, que no existan más, y reemplazarlas por una junta única. Esa junta ya, única. Igual ese nombre es distinto, ¿no? Esa junta única va a tener, obviamente, empleados administrativos de él. Y los sindicatos van a pasar no a clasificar ya, sino a para reclamos. O sea, si vos tenés algún problema, vas al sindicato y se queja. O sea, los han barrido del espacio de poder, digamos. ¿A quién? ¿A los docentes? A los docentes. Bueno, ¿y quién elegiría ahora a los docentes para que cubran esos cargos? ¿Este coso único? Ahora clasificaría a la junta única. Bueno, eso es lo que no aclara. Va a tener nuevos valores, digamos. Sería dedo, digamos, prácticamente. Eso es lo que se caería, digamos. Se caería el cogobierno que existe de los docentes. Pero en este escúchame, momento. ¿No existe el mérito ahí para, digamos? Sí, existe tomar una nota, o sea, el título por ejemplo, de base tiene nosotros puntaje. Nosotros, en pocas palabras, tomamos por mérito. Claro, bueno, nosotros también. Ah, o sea, claro. El puntaje es lo que te da a decir. Nosotros yes. También. El tema es poner el título de base tiene 9 puntos allá. Todos uh-huh. Nos recibimos con 9 puntos. Después, los distintos cursos que se hacen tienen diferente puntaje y todo eso lo debate la junta. No es lo mismo un curso que se hace en un lugar privado, que por ahí se hace a distancia, que un curso presencial o un posgrado, digamos. Todo eso lo evalúa la junta, no es un organismo rígido como el que hay en otros lugares. Ajá. Digamos, todo es hablable. Todo se charla. Todo se puede charlar. ¿Por qué? Porque son docentes lo que te están entendiendo. Vos tenés un problema y hablas con otro docente. ¿Quién más adecuado para charlar que el docente? Claro, que estuvo en el aula. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es reemplazar esas juntas. Ya no van a existir distintas, sino una única. Y poner empleados. Empleados administrativos. ¿Sí? Que ellos van a clasificar supuestamente. Esto, a lo que se apunta es a barrer a los sindicatos del espacio de poder, no es otra cosa. En resumen, se elegirían los docentes a dedo porque se estaría corriendo a, digamos, a los sindicatos que están dentro de la junta. Sí, aparte que son, o sea, los que están. No va a desaparecer la junta, sino que lo pero que. Pero no va a ser más de clasificación. Exactamente. No la va a ser imparcial. Ya, no, la junta ya no va a poder decidir nada. Solamente va a protestar cuando algo está mal. Ajá. Y quedando al arbitrio de que alguien escuche cuando protestas, claro, que no pasa muy seguido. ¿Cuál es la instancia de reclamo? Claro. La burocracia, almacenar el papel. Es eso. Y la excusa del gobierno es, bueno, vamos a informatizar y va a ser todo más flexible. Porque es cierto que hay atrasos en los listados, porque no están los listados. Uno, recién ahora en algunas juntas se puede mirar en internet el puntaje que tenés. Ah, mira. Pero esto de la informatización es un reclamo de hace un montón que estamos pidiendo. Eso no implica que tengas que sacar las juntas. Claro, puedes claro. informatizar con juntas y todo. Digamos, claramente va a haber que sentarse a negociar, eso es lo que se está buscando. Ya sabemos que no va a quedar todo claro, como está. Pero se puede negociar con y ese tipo de gestión. En eso estamos. Se ha demostrado que los docentes hasta ahora no han podido negociar. No hemos podido, aparte de paros con 98% de adición y ya se han oído sordos, es terrible. Muy bien. Para comunicarte con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559 o nos mandás un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Querés hacer catarsis como nosotros? Exactamente, contanos semana? Algo que te ha pasado. Podés llamarnos, claro. Le damos un saludo y un abrazo fraternal a nuestra operadora técnica, María, que está del otro lado hoy. Y le mandamos un saludo, abrazo y beso a Cecilia Amico, que está enferma y está en su casa escuchándonos, seguramente. Muy bien. Tenemos para hoy bastante information, ¿verdad? Sí, venimos con un programa cargado de información un poco. Sí, durante la semana pasada, hace dos semanas atrás, se implementó, se puso en marcha, sí, el plan de vacunación obligatoria para menores de 11 años, niñas, sí, para prevenir el HPV, sí, el cáncer de cuello de útero. Ajá. Sí, tenemos un audio del ministro Juan Mansur, sí, y bueno, y diferentes referentes que fueron explicando un poco cómo es esto del HPV y la vacuna, que también va a estar incluida dentro de lo que es la libreta sanitaria de cada una de las chicas, ¿sí? Genial, genial. Le mando un beso a Natalio, que nos está escuchando por vía internet. ¿Por qué usted se ríe, me mira y se ríe? Porque tienen cara graciosa. Bueno. Bueno, no se van a pelear como Magdalena y Víctor Hugo acá porque yo... No, eso es buenísimo. Con ese nivel de análisis, olvídate. No. Pero acá mejor cara nosotros de... somos... Magdalena, pero la que se come, la rellena come, dulce, claro, de leche. Sí. Comete la Magdalena. Bueno, escuchemos entonces el audio y seguí con nosotros en la 90.1 FM Moreno. Todos sabemos los números, todos sabemos de lo que estamos hablando. Más de 2.000 mujeres jóvenes por año se mueren en la Argentina de cáncer de cuello de útero, no se tienen por qué morir. Todos los años se detectan más de 3.000 nuevos cánceres de cuello de útero. A esto nos estamos enfrentando, un verdadero problema en materia de salud. Para que un plan y una propuesta sanitaria sea sustentable en el tiempo, es generar los consensos necesarios con los principales actores de que esto es lo que hay que hacer. Y esto hoy es lo que estamos viendo acá. Hoy nos hemos puesto de acuerdo que sí, que esta estrategia es buena, habrá que discutir algunas acciones en la implementación, pero hay que llevarla a cabo, pero fundamentalmente no solo llevarla a cabo, sino sostenerla, y sostenerla en el tiempo. Hoy es un día muy especial, créanme, para la salud en la Argentina. Creo que estamos empezando a transitar un camino en el cual estamos mirando más allá. Hoy estamos empezando a transitar un camino y cuando uno se para y ve esta Argentina, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Desde el tiempo que estoy a cargo de la cartera, se han incorporado 3 vacunas nuevas al calendario oficial de vacunación. Desde el año 2003 a la actualidad, de las 16 vacunas, llevamos incorporada 10 de estas vacuna. Bueno, esto habla a las claras también de mayor inclusión, esto habla a las claras de empezar a trabajar en cuestiones centrales que tienen que ver nada más y nada menos con cuidar a nuestra gente. Significa que estas 2.000 a 2.500 muertes que tenemos por año de mujeres jóvenes, podríamos perfectamente controlarlas habiendo hecho prevención primaria, es decir, vacunación de estas chicas en una etapa precoz antes de que estén contaminadas por este virus y que potencialmente puedan entonces no desarrollar esta enfermedad en el tiempo. La característica más importante es que esta vacuna se incorpora a calendario en forma gratuita y obligatoria para todas las niñas a los 11 años. Hay que dar 3 dosis de la vacuna. El día 0 es la primera dosis, al mes y a los 6 meses de la primera dosis es el esquema recomendado. Y bueno, al incorporarse a calendario, como decíamos, es gratuita, es obligatoria e incluye a las niñas, a las 350.000 niñas que nacieron a partir del 1 de enero del año 2000, o sea que hayan cumplido 11 años a partir del 1 de enero de 2011. Cuando todos los vacunatorios del país estén en condiciones de dar respuesta a la demanda, o sea que tengan el insumo y lo tengan disponible para cuando las adolescentes se acerquen, nosotros vamos a anunciar el inicio de la vacunación en Argentina, el inicio de la implementación de esta incorporación de la vacuna contra el virus papiloma humano en nuestro país, en las niñas a los 11 años, en el marco del abordaje integral, que también incluye el tamizaje, digamos, todos los test de tamizaje, como el Papa Nicolau, a las niñas que se hayan vacunado, tanto las que se hayan vacunado como las personas que no están dentro de esta estrategia. Bueno, escuchábamos esta información tan interesante sobre este nuevo plan que hay desde el Gobierno Nacional del plan de vacunación contra el cáncer de cuello de útero, que se inicia, digamos, con esto del HPV. Exactamente, uh-huh. se empieza a aplicar a partir de este mes de octubre, ¿sí? Vamos a un par de aclaraciones sobre esto, ¿no? ¿Para qué sirve la vacuna contra... Algunos, bueno, lo puedes llamar HPV, algunos lo llaman BPH, qué sé yo. Claro, como el HIV y VIH. VIH. No, pero hay una diferencia bastante importante entre eso. ¿Por qué? Ahora después te digo. Ah, bueno. No me lo contestes ahora. Claro. Tarea para la casa. Bueno. Dice, la vacuna contra el BPH permite inmunizar a las niñas contra dos tipos de BPH de alto riesgo oncogénico, perdón. ¿Sí? Los genotipos 16 y 18. Claro, o sea que porque... Aclaremos que uno puede tener HPV, pero no necesariamente puede tener células cancerígenas. Exactamente. Son las famosas llagas. Algo, ¿no?, similar pasa con el tema del SIDA que vos decías. Bueno, mira, claro. Yo estuve hablando esta semanita con una ginecóloga que ella me explicó un montón de cosas sobre el HPV que yo no sabía. Primero, la primera etapa fue esto de desmitificar el tema del HPV. Sí. No quiere decir HPV igual a cáncer. Claro, no, totalmente no. Porque solamente produce gran porcentaje, pero es un 77% de los cánceres de cuello de útero se desarrolla a partir de ahí. No, o sea, hay otro porcentaje que puede pasar por otra cosa. Ella me explicaba, por ejemplo, ¿no?, de 10 verrugas, sí, una o dos son malignas, ¿sí? Y que ese es un porcentaje muy reducido. O ninguna. Pero que, en realidad, la consecuencia más grande viene cuando de un HPV común y corriente no hay un control ni un tratamiento y eso termina después en un cáncer de cuello de útero, claro, ¿sí? Que no quiere decir que porque te salió el HPV vos ahí ya tenés cáncer, ¿no? Sino que es porque como no hay un tratamiento y no hay una medicación adecuada, eso se empieza a expandir y muchas veces termina con estas verrugas malignas provocando el cuello de útero. Por eso es importante, digamos, la detección temprana, digamos, ¿no? Claro. Porque, digamos, ¿quiénes son las que se deben vacunar de acuerdo con el calendario nuevo? Sería que a partir de octubre de este año, sí, se deben vacunar todas las niñas que cumplan 11 años de edad. O sea, que las que nacieron el 1 de enero del 2000. ¿Sí? ¿Cómo es el esquema de administración de la vacuna contra el BPH? La vacuna se administra con un esquema de 3 dosis para obtener una inmunidad adecuada. Está, ¿sí?, bien. La primera, al momento, 0. O sea, cuando naces, sí, tú te mandan una. Ah, la, ¿sí?, segunda, al mes. ¿Sí? Cuando cumplís un mes yo te pongo. Y la tercera dosis, ¿sí?, a los 6 meses de la primera dosis, ¿sí? Y después, fundamental completar las 3 dosis para garantizar la efectividad de la vacuna, que después, bueno, será a partir de los 11 años. Sí. Hoy el tema del día es HPV. Llámanos para preguntarnos cualquier cosita que nos quieras decir y espera compartir. Y espera que te vamos a seguir contando un montón de cosas que trajimos de información sobre el HPV. Pero antes de ir a la tanda, queremos que escuches un tema de Carla Lara, ¿sí? Y nos esperes ahí, pongas la pava y nos acompañes hasta las 3 de la tarde. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y las líneas de comunicación telefónica son

15-6154-0359. Y nos llegó un mensajito vía Facebook. Sí. ¿Cómo hicieron para comunicarse por Facebook? Ay, porque doy mi cuenta personal. No sé si está bien. Sorry. RominaSegura15@hotmail.com.ar. Lo mismo para mandar mails, ¿sí? Y al toque estamos conectados por la vía Internet Live. ¿Cómo se dice? Internet, déjalo ahí. Por la web. Y bueno, nada. Pueden escribir así simultáneamente mientras estamos hablando y yo voy diciendo. Lo que dijo, por ejemplo, Pablito, que dijo lo del HPV, gran iniciativa del gobierno nacional. Saludos. Ajá, saludos para Pablo, entonces. Bueno, hablando... Ya está anotado para las pelis. Ajá. Sí. ¿Otra vez no? No. Bueno. ¿Es el mismo Pablo? Sí, obvio, pero ya está una vez. Ajá, muy bien. Hablando del HPV, nosotros vamos a seguir tratando de contestar algunas preguntitas. Dice, ¿en qué lugares se puede realizar la vacunación? ¿Sí? ¿En qué lugares? La vacunación se realiza de forma gratuita... ¿Sí? Te la repito porque esa palabra pega, es la que sí, más garpa. Gratuita, ¿sí? En todos los vacunatorios y hospitales públicos del país, ¿sí? O sea, salitas del barrio, ¿sí? Que pertenezcan a la administración pública y los hospitales públicos son los que vos te dirigís y le decís, quiero que me vacunen contra el HPV o estoy por cumplir 11 años. Sí, yo, más que nada yo, la mamá va a ir a decir. Obviamente, ¿no? Sí, señor. Ahí tengo para objetar. Ahí está, objete. Tomá, chupate esa mandarina. Objeción, señor juez. Objeción denegada. Deja de tocarme. No, me digas así. El tema es así. La ginecóloga me dijo, generalmente las niñas que tienen 11 años vienen acompañadas de sus madres y en algún caso de sus padres. Pero no es necesario. ¿Qué quiere decir esto? La ley contempla sí que se puede vacunar a cualquier niña de 11 años sola. No necesita autorización claro, de sus padres. Puede ir a cualquier salita o hospital y no hace falta que la acompañe un adulto o adulta, ¿sí? La niña, como digo, porque entra dentro de la reglamentación de la ley y como es algo legal, ¿sí? La enfermera, el médico no necesita la autorización de la mamá. Mira qué interesante. Está bueno, ¿viste? Porque yo pensé que sí. Mira, que bueno. Sí que se necesitaba. ¿Por qué se aplica a las niñas de 11 años? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Teniendo en cuenta a Romy que fue a querer vacunar a Emma. Claro, yo quise ir a vacunar a Emma, que tiene 2, y la enfermera se empezó a reír y no me dijo nada, como diciendo, pobre. No, porque yo les voy a explicar una cosa. Explique. No es que, a ver, pasa esto. No es que solamente se vacunan las personas que tienen 11, las niñas que tienen 11 años. Ahí va, no las personas, las niñas. Porque, ¿qué pasa? Entra de, como esta enfermedad del HPV es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Se puede vacunar a las niñas que a partir de los 11 años no hayan perdido su virginidad, podríamos decirlo de alguna manera u otra. Si vos tenés 15 años y sos virgen, también puedes irte a vacunar. Lo mismo si tenés 20 o 25. No es que si tenés solamente 11 años te puedes vacunar. Acá. ¿Se entiende? Claro, la edad es un parámetro de... Fuente del... La edad es un parámetro no porque, iniciación sexual. Porque lo que me explicaba la gineco es que a partir de los 10 años las niñas es cuando empiezan a desarrollar y menstruan por primera vez. ¿Se entiende? Entonces aparte es como algo estimativo. Pero ella me explicaba que... igual me dijo esto, si vos tuviste relaciones y después te querés dar la vacuna, bueno, te la das también, como no es que... Pero ya podés tener ya virus. Ya podés tener HPV y no te va a servir para nada. La idea es que se vacunen todas aquellas niñas que tienen a partir de los 11 años y que son virgen todavía. Acá lo que está diciendo, según el Ministerio de Salud de la Nación, dice que teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, la vacuna demostró mayor eficacia inmunológica al ser aplicada en la preadolescencia, ¿sí? En nuestro país se decidió incorporarla a los 11 años, aprovechando la oportunidad de aplicación junto a otras vacunas ya contempladas en el calendario nacional de vacunación por esa misma edad. Bueno, los refuerzos contra hepatitis B, digamos, van acompañados también en este periodo de edad, ¿sí? Y la triple viral. Ajá. ¿Se pueden aplicar la vacuna a las niñas de más de 11 años? La Comisión Nacional de Inmunización recomendó la vacunación para las niñas que hayan cumplido los 11 años nacidas a partir del 11 de enero del 2000. Es una recomendación, ¿sí? Considerándola como la estrategia más adecuada para administrar eficazmente el recurso limitado. ¿Sí? Como cualquier vacuna del calendario que se incorpora a partir de esa fecha determinada. Se puede vacunar cualquier cosa, simplemente no es que, digamos, si dejaste pasar, es como dijiste vos, si dejaste pasar los 11 años, claro. No es que después no te la puedes dar. Claro. Ya está, perdí. No, ya está, ya fue. Podés ir en cualquier momento, digamos. En el caso de las niñas y mujeres no incluidas en la estrategia, ¿sí? Esta estrategia de los 11 años, será necesaria la evaluación individual por parte de un profesional médico. Ajá. Ese es un pequeño detalle. ¿Quién dirá, quién definirá en cada caso la necesidad de su adquisición y aplicación en el sector privado? Bueno, pregunta, porque hay muchos que por ahí no llevan a sus niños porque dicen, no, yo tengo miedo de la vacuna contra la gripe y esas cosas. ¿Es segura la vacuna? Bueno, el Ministerio de Salud dice que obviamente. Sí. Obviamente. No, la verdad, señora, que... No, te puedes quedar paralítico, pero igual probá. Es de dudosa procedencia, va, pero vamos. Va a perder la esterilidad. La sí, va a perder la esterilidad, pero bueno, es mejor que la esterilidad que una enfermedad de transmisión sexual, claro, señora. Sí, dice, la vacuna es segura y eficaz si se completan las 3 dosis necesarias. O sea que te debe dar las 3 al momento nacido, al mes y a partir de los 6 meses. Esas 3 dosis son las que van a marcar la diferencia entre contraer o no, ¿sí? El HPV. ¿Por qué no se vacunan también a los varones? ¿Por qué? Porque, digamos... Sí, el varón transmite HPV. ¿Por qué no se vacunan? ¿Sí? De acuerdo a la información elaborada... No, porque, a ver, porque es una enfermedad del género femenino. O sea, el varón se puede contagiar, pero se contagia de la mujer. No es que el varón le va a salir el HPV. Pero lo transmite. Cuando está contagiado, claro, cuando por una contagió. Mujer. Claro. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la información elaborada por la Organización Mundial de Salud, si se logra una buena cobertura de vacunación en las mujeres, se beneficia a la población masculina, ya que disminuye, claro, la circulación del virus en el total de la población. ¿Sí? Es verdad. Algunas podrán objetar, pero se medicaliza el cuerpo de la mujer y no el del hombre. Pero... ¿Qué sé yo? ¿Usted qué opina de eso? Y que mejor, cuantas más mujeres vacunadas haya, va a ser mejor para, claro, ambos géneros. Esto es para ti. ¿La vacuna puede tener efectos adversos? Ahí va. Los efectos adversos son leves. Paso. Estoy con el coso como un domingo. Paso. Sí, y similares a las vacunas del calendario, digamos, cuando nos aplican, qué sé yo, contra la hepatitis, eso por lo general levantamos fiebre. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Fiebre, dolor, se puede hinchar la zona en donde nos pichicatearon, ¿sí? Ah. Así que... Bueno, pero todos esos síntomas se producen luego de 48 horas, digamos, de esta aplicación, ¿sí? Ajá. Otra preguntita. ¿Las niñas vacunadas deben realizar los controles ginecológicos en su adultez? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, muy bien. Vos trabajás para el ministerio, me parece. Sí. Aunque vos también, boludo. Sí, educación. Bueno. Nadie se salva de eso acá, ¿eh? Sí, no, viste, todos vamos hacia Roma. Sí, no queda otro camino. Sí, aunque hayan sido vacunadas a partir de los 25 años, todas las mujeres deben realizarse periódicamente la prueba del PAP, ¿sí? Y antes también. Antes también. Digamos, a mí me salió HPV a los 20 años. Bueno, está bien. Y dice, ya que la vacuna protege contra los dos genotipos de BPH, ¿sí? De alto riesgo oncológico más frecuente, cubriendo más del 80% de los causantes de lesiones malignas. Y por lo tanto, la realización del PAP permite detectar la presencia de lesiones causadas por los genotipos no incluidos en la vacuna. ¿Qué pasa con las niñas mayores de 11 años que no reciben la vacuna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Romina? ¿Mayor de cuánto? De 11 años. Nada. Dice, al igual pasa, lo mismo que las niñas... Si te pones un preservativo no pasa nada. Claro, lo mismo que nosotras. Hay que prevenir y ir al ginecólogo y si lo detectan a tiempo se puede tratar con diferentes tratamientos. O sea, esto no es algo... Porque uno de los mitos que hay es que esta enfermedad es hereditaria, ¿no? Como no, la mamá tiene HPV, la hija va a tener HPV. No, es una enfermedad de transmisión sexual. O sea que si vos no te das la vacuna, pero vos toda tu vida, adultez incluso, en cuanto a tus relaciones sexuales, usás preservativo, no te vas a contagiar al HPV. Ahora bien, lo que se está trabajando sobre lo que se está trabajando es que hay una cierta mínima escasa probabilidad de que el HPV haya otra vía de contagio para el HPV. Y eso es algo nuevo, yo no sabía, que no solo por transmisión sexual, sino que parece que, digo, pero tiene que haber como muchas coincidencias. Por ejemplo, si vos usas la misma toalla de una persona que tiene HPV y después usas, te comparte la toalla y vos en esa misma zona que ella misma se limpió, o sea, como que tiene que haber muchas coincidencias. Y en mi casa éramos 6 mujeres, todas tuvimos HPV. Bueno, algo de eso puede haber entonces. Algo de eso puede haber, pero no es algo que está como, legitimizado, si se quiere decir, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar ¿no? las pruebas fehacientes. Ah, bueno. Por ahora es una enfermedad solamente de transmisión sexual. No pasa nada con las niñas de 11 años que se hayan, digamos, no se hayan vacunado. Pero lo importante y lo que recomiendan puntillosamente es que se realicen el estudio del PAP, ¿sí? Claro. Eso es lo por principal. Por eso y por otro tipo de enfermedades. No hay que entrar en caos. Y esto es un poco lo que decía Romina. La pregunta dice, ¿cómo se transmite? El VPH se transmite por contacto sexual, dice acá, por un lado, ¿no? Sí. Es un virus de muy fácil transmisión y por lo tanto es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, es decir, el 80%, va a contraer uno o varios de los tipos de VPH, ¿sí?, en algún momento de su vida. Uh-huh. Guarda. ¿Sí? Es importante saber que el virus puede permanecer silencioso o latente durante muchos años antes de que se detecte. Esto significa que una persona puede haberse infectado con el virus muchos años antes de ser diagnosticado. ¿Los varones pueden contraer HPV? Sí, los varones contraen el HPV a través del contacto sexual, al igual que las mujeres. ¿Produce síntomas? Esto por ahí está bueno para ver cómo podemos identificarlo, ¿no? La mayoría de las veces la infección, sí, no presenta síntomas evidentes, o sea, manifiestos a primera vista. Y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea sin que la persona infectada se dé cuenta, ¿sí? Ajá. O sea, significa que una persona sana también, esto va acompañado mucho de que una persona esté bien alimentada, ¿no? Para poder tener todos los papeles inmunológicos al día. Claro. Ajá. Ajá. Sí. En general, el VPH de bajo riesgo oncogénico, ¿sí?, produce verrugas en los genitales o ano, ¿sí?, protuberancias o abultamiento que pueden ser de diversos tamaños y suelen tener forma de coliflor. Tante paréntesis. Qué lindo. Las verrugas se pueden tratar, bueno, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el VPH. O sea, por ahí en algún momento te hiciste un tratamiento, me desapareció. Pero no te tenés que seguir haciendo estudios, ¿sí? No, es como algo duradero, ¿eh? Lo que me dijeron, no sé, Macabos, por ahí podrías testimoniar, que los tratamientos son como medios engorrosos, ¿o no? Depende qué tipo de... Sí, hayas... Claro, por ejemplo, yo tenía, ¿no?, HPV pero sin células cancerígenas y se solucionó con una cauterización. ¿Qué es eso? Exponer la zona a 40 grados bajo cero. Que se hace con una máquina especial y cada aplicación se cobra, claro, las verrugas, bastante caro, y las obras sociales no lo cubren eso. Pero y lo que pasa es que 100 pesos cada aplicación. El tema es que por ahí te... Claro, eso es para sacar verrugas, digamos. Pero claro, y si era una llaga más que una verruga, digamos. Pero es esto, ¿no? Como cada vez que el HPV no es que está todo el tiempo latente, va saliendo de sí, en época. De hecho, si yo no me hacía un pap, jamás me hubiera dado cuenta, porque no tenía, claro, ningún tipo de síntoma. Claro. Ninguno. Ahora, hay otros casos en que sí, ya es más manifiesto y que se... tiene que o amputar una partecita del útero, uh-huh, o tomar otros medicamentos, o operar, depende, sí, depende de cuánto se expandió y qué virus. Lo que pasa es que es eso, es que tiene tantas cepas el virus que, o sea, tiene distinto tratamiento cada uno, es engorroso. Claro. Y en realidad lo que siempre recomiendan los médicos es que la única manera de saber si tenés o no HPV, porque a veces se ve y a veces no se ve, ¿cómo es, Maca? Yendo al ginecólogo, haciéndote el pap, y si se ve que es algo más complejo, se hace una pequeña biopsia. Y ahí sale qué tipo de cepa tenés. Exactamente. Yo a la distancia de la biopsia no llegué porque era sencillo el virus, no tenía células cancerígenas. O sea que con una vez al año que nos y hagamos un pap, ya está, basta suficiente. Y sobra. Lo que pasa es que si yo no iba y eso me lo dejaba estar, quizá el día de hoy ya sí, era una cosa incontrolable. Tres preguntitas más sobre con respecto a esto, sí. El VPH y el cáncer de cuello útero, sí. ¿El VPH en la mujer siempre deriva en cáncer de cuello uterino? Acá, según el ministerio, dice que con controles periódicos y PAP no existe la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello de útero. Únicamente en los casos en que la infección del VPH persista durante muchos años. Claro. En lo general son entre 5 y 10. Claro, ¿sí?, te tenés que dejar estar sin mucho ningún tiempo. Tipo de tratamiento, claro, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Sí? ¿Se puede tratar el VPH? No. No existe... actualmente algún tratamiento que cure el virus. No, te lo tenés que sacar. Exactamente. ¿Y el preservativo ayuda a prevenir la infección del VPH? Sí. Claro que sí. Sí, utilizarlo correctamente ayuda a reducir lo que son los riesgos de infección, aunque no elimina del todo, ya que el virus puede alojarse en puntos de la zona genital anal que no quedan protegidos por el preservativo. Pero para más información, sí, sobre llamar la vacuna, llamar al 0800... Sergio Hot. 0800-222-1002. 0800-222-1002. Sí, en esa línea podés consultar sobre el HPV. Gratuita, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a acordarlo un poco con este tema. Vamos a escuchar una canción. Dale, dale, dale. Vamos a escuchar Imperio Diablo, El estado de las cosas. Yeah. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas nomás del sábado. ¿Qué sábado es hoy? 22. ¡Ah! ¿Cómo se nos pasó el mes? El tiempo pasa. Decirle a la línea de comunicación, Sergito, dale. ¿Y la temperatura? ¿Tenés la temperatura ahí? No, no tengo la temperatura. La temperatura de Chivilcoy, tírame. Ahí, pará. De Necochea. 4666-559 para comunicarte directamente con nosotros para charlar, o podés mandar un mensaje al 1561-540359. O comunicarte al Facebook de Romina, que es Romina Segura 15. 15, que es la edad que tengo, arroba hotmail.com. Sumando cada extremidad de tu cuerpo da eso. Bueno, tengo... Es que no, ¿sabes por qué? Porque la gente... ¿15 de qué? No, ¿15 de nada? Pero bueno, como me preguntan todo el tiempo... Sí, y... igual antes decías algo más guarango, que no, espero que no lo digas al aire, porque ya porfa, el programa pasado ya... Tengo que mantener un perfil. Sí, sí, por eso. Bueno, tengo un comentario para hacer sobre las elecciones del día de mañana. Sé que hay veda electoral, no voy a hablar de ningún partido en particular, sino de una medida que tomaron los Hombres contra el Machismo. En realidad, el Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo, que está presidido por Alex Freire, sí, este, que es el más conocido, que está siempre en los medios hablando de los derechos. Bla, bla, bla. ¿En qué se basa esta campaña? En cada escuela donde se vote va a haber un afiche. El afiche dice contra el machismo, tiene una gráfica determinada. Ajá. ¿Vos qué tenés que hacer? Hombre, mujer, niños, todos los que quieran. Sacarse una foto al lado del afiche y la mandás a mesumocontraelmachismo@gmail.com. ¿Cómo es? Repetime, para, me saco una foto. Vos vas a votar y vas a encontrar esos afiches. Contra el machismo. Afiches X. Que, claro. Me sumo dicen, contra el machismo. Hombres contra el machismo, bla, bla, bla. Te vas a dar cuenta que es de eso, no, parte no, de él, obvio, claramente. Obvio. Entonces vos, con tu celular o con tu cámara digital, te sacas una foto y la mandás. A Me Sumo contra el Machismo. ¿Al lado de ese cartel me pongo? Al lado, tipo 678 Facebook, así. Te pones al lado del cartel. Al toque. Te pones al lado del cartel, te sacas la foto y la mandás. Me Sumo contra el Machismo, todo junto, @gmail.com. ¿Sí? Esto va a estar durante todo el domingo cuando vayas a votar. ¿Para qué se hace esto? Para mostrar, digamos, la tendencia y el cambio mental que supuestamente se está viviendo en el país. Vamos a ver cuántas personas adhieren a esto y mandan su foto. Es como una forma de mostrar consenso, digamos, sí, si se quiere. Importante. Está y bueno. En el marco de una elección que todo el mundo o la mayoría de la gente va a ir a votar, obviamente. Digamos, es una idea que está piola. Ajá. ¿Vos qué decís? ¿Te sumás vos, Romina? Yo sí, no sabía lo de la camarita, como que pensé que era que tenías que adherir en una página o algo. No, te tenés que sacar la foto. Y después fotos. La tengo que subir y todo, claro. Eso. O sea, estoy medio out si no tengo internet. Y sí, pero viste cómo está ahora todo. Va, yo... ¿Puedo mandar por carta mi foto? ¿Y una paloma? Claro, me dan el código postal y la mando. No, buscate a alguien que la suba. Alguien vas a encontrar. No se escriben más cartas, ¿no? Ahora a partir de... Sí, se no escriben. Escribe por cartas. Ahí pero es muy romántico. ¿A vos te gusta hacer propaganda? Yo escribo cartas. No tengo Facebook, nada, así que para comunicarme con una persona del exterior o la llamo por teléfono, le escribo una carta. Cuando decís el exterior, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando de gente de Bolivia. ¿De qué te reís? ¿De Uruguay? No, me estoy riendo de otra cosa. ¿De Siria? No, ¿de Libia? No. Tuve una excursión a San Pedro con los chicos de tercero, cuarto y quinto año de una escuela de Lugano. Y le decían a todo el mundo, somos de Buenos Aires, como si estuvieran, no sé, en Disney. El hombre también es de Buenos Aires. Claro. Ah, cuando le preguntaban así. No, porque salimos a pasear por el pueblo, y no sé, al pocho creo le decían, porque venimos de Buenos Aires. Y el tipo también estaba en Buenos Aires. Y ellos, bueno. Quiero después esto, porque quiero hacer una aclaración con lo del HPV. Porque chequeé y corroboré una noticia y muy bien Paula que me hizo acordar porque le di una información errónea. ¿Cuál? Ahora te digo. Ay, yo bueno, en un momento, aclarar, no, dale. Lo aclaro ahora. En un momento dije que la vacuna del HPV, sí, porque directamente acá tengo el calendario nacional de vacunación de la República Argentina, 2011. Sí, ajá. Directamente el HPV no te lo dan, perdón Paula, no te lo dan, digamos. ¿Por qué Paula? ¿Que llamó Paula? Sí. Ah, muy bien, Paula, siempre aportando. Escucha esto, Bueno. No se lo dan en el nacimiento. Sí. Al año cero de vida, sino muy bien lo que dijo Paula, porque es verdad, es a partir lo que se considera momento cero. 11 años. Bien, y de ahí sería 11, el tercer mes del momento cero, y el sexto mes de la segunda dosis. Claro, se entendió que te la... Claro, como que nacías. Cuando naciste, no. No, es a partir de los es, 11 años. El momento cero, Paula, el momento cero, tenías razón vos, es el 11. Está bien. Listo. Aclaré. Quedó claro. Chequea la información, entren, digamos, directamente a la página de www.msal.gov.ar, ¿sí? Y ahí, si quieren, pueden bajar el calendario nacional de vacunación de la República Argentina y van a encontrar, digamos, la tablita esa que todos vemos en la libreta, ¿no? También, ¿sí? Ajá. Donde se puede ver las dosis o las vacunas que uno tiene que tener en las distintas etapas de su vida. La última es a los 14. Bueno, menos mal que aclaraste. Si no, la gente iba a parir y como Romino va a decir, quiero que vacunen a mi hija. Ya. Ya. Claro, aparte con lo que yo... Tanda, nos dijeron. Tanda, aparte con bueno. Lo que yo te dije, vos ibas a ir de vuelta y le ibas a decir a la enfermera, no me vos me estás tomando el pelo. No, aclará cómo te estoy apretando, porque por ahí la gente va a pensar de que... Todo pasa por ahí. Bueno, 4-6-6-6-5-5-9 o 15-6-1-5-4-0-3-5-9 para comunicarte con nosotros y nosotras en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¿Eh o no es? ¡Qué grande ser mujer! Estás escuchando Estalla Silencio. Ay, el gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. Sobe. El gusto es mío. Cuello. Es un placer. Nadie nos quita este don. ¡Qué grande Me agarré seguimos el dedo con la puerta. En esta ¿qué mira, te pasa ahora? Me agarré el dedo con la puerta. No te rías. Hay una contradicción entre tu cuerpo y tus actos que te están dejando, haciendo quedar mal. Trata de picarte donde lo haces. Tengo problemas con todo lo que es inmobiliario, digamos. Motrices. Que es peor, el inmobiliario no tiene la culpa. Me rompí todo el cuerpo cayéndome de encima de una mesa. No puedo. O la mesa se me cayó encima después a mí. Y ahora no le des, no le desanima a la mesa, sos vos el que se lleva las cosas puestas. Sí, voy a tener que hacer terapia. Sí, pero por bueno, otras cosas. Sí. Por ahí te saltan otros problemitas. Pero inténtalo. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Basta de chácharas, por favor. luego de esta hermosa tanda que separó la primera hora del programa de la segunda. Chicos, por favor. Es que quiero un pedazo de manzana, Maca. ¿Es esa manzana como sí. esponjosa? Arenosa. Arenosa, eso. A mí no me gustan arenosas. Es riquísima. A mí me gusta más verdes. ¿La manzana verde? No, la manzana cuando es está más. Está menos madura, digamos. No, que todavía está. Es re dura. Y me gusta, así. No, cuando no tengas dentadura vas a ver. Bueno, 4666559. Última hora de estalla. Última por hora favor. De estalla. Manda mensajitos. Tu mensaje al 15. Yo quiero mandar muchos saludos. ¿A quién? Bueno, a Mario, a Pablito, a Natalio, a Juli, a Er. Hay mucha gente que nos está escuchando por vía mail. Mira qué bueno, vía, a full. Vía internet. No, vía, bueno. Bueno. Quiero hacer la tecnológica sí, y no sí, me te sale muy mal. Y si estás escuchando por la radio común y corriente y querés mandar un mensaje, hacelo al 15-6154-0359. ¿Qué tenemos para escuchar ahora? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la clase pasada? La clase pasada. El tipo estaba realienado, ¿no? Sí. Que estaba... Dejá el profesorado, te dice acá, querido, ubicate. Que el programa pasado habíamos hablado de... El encuentro regional de mujeres, hicimos algunas... Encuentro nacional. Nacional. Que se había llevado a cabo en Bariloche. Tengo ¿sí? la primicia. ¿Cuál? Ya la dijiste. Oh. ¿Cuál? Ya la dijo. A ver, ¿qué cosa? ¿Cuándo, dónde va a ser el otro? Sí. Bueno, pero ya lo dijimos, Romina. Bueno, pero por ahí... Tiene no, problema no. de Alzheimer. Sí, bueno, me dicen a mí. Estoy alienadísima.com. Pero no, capaz que hay gente que aún... Bueno, decilo. Aún vamos? No ahí sabe. Ahí se vamos. ¿Podemos? Ese nos... Bueno, sí, está. Ahí se vamos. Pinta la bikini y vamos. Con misiones. Razón. Bueno, posadas. En posadas. La cuestión es la siguiente: el programa pasado, lo que pudimos recolectar de información, sí, era todo de ámbito escrito, sí. Así que ahora vamos a escuchar los audios directamente de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Bariloche, sí, el 26º encuentro, sí. Así que damos la bienvenida también, aprovechando a Miguel, nuestro nuevo operador. Sí, María nos abandonó. No, María está ahí atrás. Está ahí comiendo, María. Ah, no. Bueno, escuchemos el audio y después vamos al audio, Miguel. Seguimos acá en el piso. Recibimos nuevamente en nuestra ciudad con emoción, orgullo y alegría, haciendo realidad el compromiso asumido en Paraná de garantizar una vez más la realización de nuestros encuentros. La presencia de todas expresa los enormes esfuerzos que hemos realizado para estar aquí presentes. La necesidad y la firme decisión de discutir y avanzar en nuestros derechos, garantizando una vez más la realización de nuestros encuentros. Ni las más variadas adversidades lograron impedir que nos juntemos. Como mujeres de pueblos originarios, en este gran encuentro de mujeres, de un encuentro nacional, no podemos dejar de estar y de visualizar nuestra presencia, nuestra propuesta y, por supuesto, nuestra identidad como mujeres de pueblos originarios. Yo voy a participar esencialmente en salud mental de las mujeres, porque es muy importante. A nadie le interesa la salud, el aspecto afectivo, emocional de las mujeres. Y estamos en casa, los hijos, en el trabajo, y no, a nadie le importa. Entonces creo que en este encuentro vamos a poder coordinar nuestras ideas, nuestros pensamientos y, digo, arriba las mujeres, ¿no? De nuestra expectativa que una vez más las miles y miles de mujeres que nos reunimos nos organicemos para dar una gran batalla para el 1 de noviembre, que comienza la discusión en diputados sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito, organizarnos y además desearnos a todas que podamos tener un muy buen debate en todos los talleres que son el lugar donde venimos a conocer lo que pensamos. A partir de los encuentros también tratar de que la violencia de la mujer se frene un poco, porque como bien dijo la compañera, hay muchas cosas que se están haciendo bien y en nosotros en la Argentina y en Latinoamérica también tenemos otras mujeres como la presidenta de Brasil y nuestra presidenta, pero hay cosas que todavía tenemos que soportar, como es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Acá para debatir las problemáticas de la mujer y aprender un poco más del tema del aborto y los anticonceptivos que son importantes hoy en día. Es una alegría juntarnos todos los años para debatir sobre toda la problemática que las mujeres sufrimos, ¿no? Porque decimos doble opresión, por ser trabajadoras y por ser pobres, digamos, y por ser mujer. Entonces, bueno, acá nos juntamos, debatimos y avanzamos, porque se han conseguido un montón de reivindicaciones que las mujeres, cada una volvemos a nuestro lugar y día a día luchamos para cambiar esa situación. Venimos acá a debatir sobre los derechos de la mujer, sobre lo que, nada, eso, de qué quiere cada una, de saber, de cómo enfrentarnos al mundo, nada, eso. Yo estoy en estos encuentros desde la primera vez que se inició. Estuve en la organización de Capital Federal. Día a día fueron mejorando porque al principio éramos muy poquita y fue una alegría enorme que tanto en Paraná como en Tucumán hayamos tenido tanta cantidad de mujeres. Y es una oportunidad muy importante para las mujeres que tenemos que instalar la agenda de temas de género en la nueva gestión. Creo que nuestra presencia acá tiene que acentuar nuestra presencia en los próximos organismos que elaboran políticas públicas para las mujeres de Río Negro. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Queda casi 40 minutos de programa, 50 podríamos decir, y acabamos de escuchar un audio del Encuentro Nacional de Mujeres que todos los años traemos para compartir con vos. Lo que escuchamos es el discurso inicial, sí, de una de las integrantes de la comisión organizadora. Después vino una mujer mapuche que también habló con respecto a su presencia dentro de lo que es el Encuentro Nacional. Después también tuvo la voz de Eladia Martínez, perdón, Montanés, que es de la Asociación Cultural Yana Pacuna, sí, de La Matanza. Después estaba Graciela Alonso, del colectivo feminista, sí, de Neuquén. Después estaba Elena Recalde, sí, delegada de UPCN Chaco. Dalma Sáenz, del Centro Estudiante Ingeniero Huergo de Río Negro. Rusana Brusaín, de la CCC de Río Negro. Paula Perati, secretaria nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de Buenos Aires. Sí, Licha Morro, sí, del Sindicato de Estaciones de Servicio de Buenos Aires. Mirá vos, qué variado. Sí, había un montón. Después había una periodista de la Red de Género por una Comunicación no Sexista, ¿sí? Susana era el nombre esta. Bien completo. Me pareció muy interesante lo de la salud mental. Sí, ¿viste? Es verdad, ¿no? Está... Porque es cierto lo que dice. Parecería que el estrés se adquiere solamente en el trabajo, fuera de casa, pero también el estar en casa y hacerse cargo no solo de casa, sino también de otro trabajo, también genera una situación de estrés importante. Es verdad. Y que sí, todo nos lleva al famoso sos una histérica, pero cae detrás de todo eso, ¿no? ¿Cuántas presiones? Sí, habíamos dicho que este Encuentro Nacional iba a contemplar algunos ítems o algunos temas que antes no lo hacía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de mujer y discapacidad, mujer y maternidades? Digo, como que fue un poco más amplio, ¿verdad? Exactamente. Traga la manzana. Vos también. Siempre me haces lo mismo. Estás esperando que yo termine, que yo mastique para preguntarme. Bueno. También tenemos otro audio, sí, del Encuentro Regional de Mujeres. En donde... Nacional. Otra vez, vamos con el Encuentro Regional. ¿Dónde fue el Encuentro Nacional? Por ahí hay gente que no sabe dónde fue. ¿El primer Encuentro Nacional acá en Buenos Aires no se hizo? No, este. Ah, fue en Bariloche. Bien, ajá. Bien, contémosle que fue en Bariloche. Fue en Bariloche con todas las cenizas había y por haber, ¿sí? Sí. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la segunda jornada, ¿sí? Un poquito más de ya adentrándonos en lo que fue el desarrollo del encuentro, ¿sí? En donde se expresan las distintas opiniones de algunos de los talleres que se fueron dando. Miguel, manda el audio. Todas confluimos en lo mismo, como siempre, o sea, la militancia de la mujer siempre estuvo presente, pero nos pasa que no somos convocadas en el momento de armado de listas, en el momento de toma de decisiones, se respeta el cupo de la mujer, pero no suele ser respetado para las mujeres militantes que vienen trabajando desde las bases, desde el territorio. Muchas veces en el momento de acceder al puesto de poder son más bien las conocidas o las que tienen una determinada conexión para llegar. Entonces, bueno, quedamos relegadas todas las que hacemos el trabajo de base. El taller es interesante, es muy importante, digamos, para compañeras que han estado o que tienen procesamiento, ya que el taller trata distintas temáticas sobre el tema e intenta proponer cambios en la institución, ¿no es cierto? Así que para tanto en mi caso que estoy procesada, es importante porque hay distintas profesionales que tocan el tema y que podemos acceder a información que no tenemos y a información que deseamos que se transmita. Estamos viendo cómo comunicar otras cosas que viene más relacionado a mi carrera y a lo que yo quiero hacer cuando me reciba. Entonces me parece que está bueno eso, ver cómo visibilizamos algo que se invisibiliza a través de nuestra profesión, que es la comunicación. Mi participación este año es en este taller porque pienso que la discusión sobre si aborto sí o aborto no ya está superada y me parece que hay que seguir pensando sobre cómo hacer para avanzar en que el aborto sea legal, libre y gratuito. Se viene dando una lucha desde hace muchísimos años, de la cual todas hemos formado parte, donde la sociedad se encuentra madura para poder discutirlo y ha tomado todos los ámbitos institucionalizados y no institucionalizados este debate de cómo es la mejor manera de encarar la realidad. Debemos aceptar que somos víctimas de la violencia, de cualquier mano, de cualquier palabra, de cualquier hecho de violencia que tengamos con nuestra pareja, que hay leyes que nos avalan, que debemos aprender que esas leyes para defendernos. Para eso venimos. Veneno y cae en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí tienes solo sufrimiento. Que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y los teléfonos para comunicarte con nosotras y nosotros son 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Cómo sé para decirlo de memoria? Y porque también, está mirando Sergio. El techo y lo está diciendo el teléfono. Pero si lo dices todos los sábados, Sergio. Puedo mascar un chicle también en el momento. Qué claro. Bárbaro, no se puede creer. Dar clases a la vez también. Y también, lo que también. Sea. Audio de la segunda jornada del taller, ¿sí? Donde escuchamos en orden, digamos, las voces que fueron apareciendo, fueron la de Ana Rondina, así que es del PJ de Santa Fe, que participó en Mujeres y Política, Viviana Segovia, que es la que hablaba que estaba privada, que estaba procesada, ¿sí? Que participó en Mujeres y Cárcel, ¿sí? Que es de la agrupación Trabajadoras de Base. Después está Daniela Castro, que es de Mujeres y Medios, digamos, participó en ese taller, mejor dicho, sí, que es de la Comisión de Mujeres del Comahue. Verónica Rontanari, que participó en el taller de Mujeres y Política, y Aborto, sí, que es de la agrupación Socialismo Libertario de Santa Fe. Jorge Lina Páez, de Mujeres y Aborto, sí, de la agrupación Podemos Ser Peores de Neuquén. Y finalmente la última voz, mientras Romina me rompe el estudio. Perdón, fui yo, le di mal al micrófono, perdón. Sí. María de los Ángeles Nieva, sí, de que participó en el taller de Mujer y Violencia de la CCC de La Matanza. Como podrán observar, fue muy variado. Sí, fue variado. Te iba a decir, no sabemos si hubo punto de tensión. No así se entre... registraron. Sí, seguramente, pero digamos dentro de un ámbito de debate. Claro, tensiones más allá del debate. Digo, como tensiones... lo que pasó en el encuentro regional, divisiones no, así, no. No, no, no. Bueno, mejor. De ese aspecto, en ese sentido, no. Afortunadamente, digamos, se llevó a cabo con tranquilidad, normalidad, o sea, con lo que podría llegar a ocurrir en ese momento, porque, digamos, planificar un encuentro nacional de mujeres no es algo rígido, sino que sabes que puede salir algo. No, es al contrario, es dinámico, no es estático. Exactamente. Justamente, ¿sí? Se ajusta. Puede surgir algo que no estaba en los planes, pero, digamos, está dentro del contexto, digamos, de estos debates, ¿no? Que no hubo tanto problema. En un lugar en donde aproximadamente se calculó entre 18.000 y 20.000 mujeres reunidas, así que un número bastante importante tuvo que recibir la ciudad de Bariloche. Así que bueno, tenemos un tercer audio del encuentro regional de mujeres. Nacional. ¿Viste? Estaba bueno, atenta. Acá acaba de mandar un mensaje. Claro, existen muchos regionales. Acaba de mandar un mensajito Paula por el Facebook que dice: está buena la iniciativa contra el machismo para mañana. ¿Habrá sí, cola sí. también para sacarse la foto? Ojalá. Ojalá sería que sí. un buen síntoma, dice Paula. Bien ahí. Y Mario dice: me sumo. Recordemos que mañana, cuando vas a votar, si recién sintonizas, te puedes sacar una foto al lado, digamos, de fondo, con un afiche contra el machismo, y después la mandás a mesumocontralmachismo@gmail.com. Igual ahí en el afiche obviamente va a estar la dirección. La dirección. A la que la tenés. Sí, puede ser de un celu, de tu cámara de fotos, ¿no? Sí, las fotos sí, te las sacas con lo que puedas. Ok, ok. Escuchamos el audio entonces para darle... ¿De dónde? Del Encuentro Nacional de Mujeres. Lo que pasa es que vos sabés que yo vengo de una... perspectiva cosmológica regional, digamos. Sí, yo tengo ganas. Yo estoy en contra de las naciones. Para, tengo ganas de que los oyentes que están del otro lado, sea vía Facebook, vía Hotmail, vía telefónica o de mensaje de texto, nos mande un mensaje y diga qué música quiere escuchar, qué tema quiere escuchar. Y se lo pasamos hoy. No, para, y mirá si salta uno y te dice, quiero escuchar. No, como la otra vez. Claro. The End de los Doors. Te dura 14 minutos. Y bueno, acá hay que ser tirano en algunos casos, que... no queda otra. Saluditos. Vamos con el tercer audio, que es el cierre del Encuentro Nacional de... Salió, salió. El Encuentro Nacional de Mujeres. Mándalo, Miguel. Multitudinaria. Bueno, el balance ha sido un éxito total, el encuentro. Para eso trabajamos más de un año, casi más de un año, en pos del éxito de este encuentro, para que sea masivo, para que sea democrático, para que se escuchen todas las ideas y las opiniones. Y bueno, hemos logrado ese objetivo tan importante para el conjunto de las mujeres. ¿Cuántas mujeres estimativamente han participado? Entendemos que más de 20.000, no sabemos, la marcha expresa el número, pero sobre todo la profundidad de los debates que hemos podido intercambiar y que así podemos avanzar en la lucha por nuestros derechos como mujeres. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo, no habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo, me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada. Largalo, largue nomás. Lo peleamos. Soltá el embrague y arranca. Bueno, tiene algo que decir al respecto, no de mi pollo, sino del audio. Que me mata la onda del audio, ¿eh? Es como que pum para arriba, sí, ¿eh? Con la Gilda música. A morir, ¿no? Porque... Igual como que eclipsa un poco el contenido, porque uno se engancha con la música y lo que dice la tipa te queda como... Acá las chicas se ponen a bailar. Eso, las voces que escuchamos son de las que organizaron, digamos, ¿no? La comisión esta que recibió a todas las mujeres alrededor de entre 18.000 y 20.000, no se sabe estimativamente, pero digamos dentro de... Buen número, estaba, teniendo en cuenta que era Bariloche, que estaba el tema de las cenizas, toda esa cuestión. Y que es un número. Destino bastante... Hay que garpar, es más lejos, caro. Claro, es lejos. Ojo, eso también habrá, digamos,

1561-540359, donde nos podés dejar un mensajito de texto. Genial. Y mirá, Macarena, acá yo tengo una foja de 34 carillas. Sí, donde sí. pongo el dedo aparece donde tu Donde pongo letra. El dedo aparece tu nombre, así que vas a tener que seguir vos. Bueno, yo tengo un par de noticias para comentar. Una buena, ¿se acuerdan que hablamos de las mujeres de el pueblo de Barbacoas en Colombia que habían hecho una huelga de piernas cruzadas? Sí. ¿Se acuerdan sí, por qué sí, era sí, que sí, cruzaron sí. las piernas? Para que no se maten, en, no haya guerra, ¿puede ser? No, eso es un, no. es un pasó en Roma. Eso del no era tener sexo. No tener sexo, pero ¿para qué? Para que les construyan una carretera. Ah, no, está el bien. El pueblo listo. Estaba aislado y sus maridos que iban a trabajar a la ciudad iban por una carretera en la que muchas veces no volvían. Entonces hicieron esta huelga de piernas cruzadas como... ¿Por qué no le pusieron, sigo en la carretera buscándote? Y capaz que sí, capaz que sí. Qué bien te sale, ¿eh? Sos un galán latino. Bueno, ¿qué pasó? Festejaron todas las mujeres del movimiento porque anunció Luz Marina Castillo, que era la líder del movimiento, al informar que se había levantado la huelga de sexo que mantuvieron, ¿sabes cuánto tiempo? ¿Cuánto? 3 meses y 19 días. Apa, a pan y agua. Las ganas eran muy grandes y había que aprovecharlas, agregó, y se armó un zapero con toda Barbacoas. Imagínese 300 mujeres haciendo desorden. Parece que salieron a festejar a la calle y... Fiesta. Que, digamos, se construyó la carretera. Se construyó, va. El gobierno informó el comienzo de la construcción de la carretera que unirá al poblado con el resto del mundo. Que fue el motivo de la medida, claramente. Bueno. Ajá. Así que, ojo, ojo con utilizar esta estrategia. No. Iba a hacer una hay que esperar, pero dar resultados. Hacela. Atenta contra el género del y larga el machista recalcitrante que hay en vos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Toda esta presencia... Es una fachada. Para conseguir minitas, exactamente. Lo hace. ¿Qué comentario tenías? ¿Se acuerdan esa famosa frase que dice que una yunta... Tira más que... Bla, bla, bla. Bueno, sí, funcionó. ¿Funcionó? ¿Está bien? Sí, está bien. No fue tan machista. Bueno, película para ir a ver, recomendable. ¿Qué? Violeta se fue a los cielos. Biografía de Violeta Parra. Ah, mira vos, Violeta. Muy buena. Una película que mezcla libertad y rigor, dice su director, que es Andrés Wood. También conocido por haber dirigido la película Machuca, por ejemplo, en Chile. Me encantó Machuca. Muy buena la película. Se estrena el 27 de octubre en Argentina. La película ya fue vista por 350.000 espectadores en Chile. En los próximos va a los próximos Oscar y está basada en el libro homónimo de uno de los hijos de Violeta, que es Ángel Parra. O sea, es bien biográfica, porque está, además de que la dirige este prestigioso director, está el hijo corroborando todo lo que se hace. Y la actriz, por lo que la escuché hablar, es muy, muy... Primero que se parece increíblemente físicamente. Y canta ella. No es que pone música de Violeta. ¿Cómo canta? Canta muy parecido. Está bien que las cuecas son bastante... ¿Puedes hacer algunas... personificación de ese... Yo no. Si querés te busco audios para otro momento. Porque yo siempre tengo que hacer ridículo y ustedes no se prestan. Porque vos sos ese ridículo. Es el papel histórico de los hombres en la Tierra. Bueno, así que te recomendamos esta película, no dejes de verla. A partir del 27 de este mes, vamos a ver en qué cines la ponen, a ver si es comercial o no, ¿viste? Por ahí te tenés que ir hasta algún modo, pero capital, bueno. Casi siempre para ver esas ¿Algún películas. Claro. Sí. Bueno, el director del Hospital de Santa Fe desmintió al cómico Miguel Del Cel. Ah, sí, mirá. Que se atrevió a decir, ¿qué fue lo que dijo, Sergio? No. ¿Qué dijo Miguel Dijo Del que Cel? La en un poblado en especial en donde él había ido, que ahora no recuerdo el nombre, que es de Santa Fe, había dicho que las niñas, las adolescentes, se embarazaban para percibir, digamos, la asignación universal para mujeres embarazadas a partir de los 3 meses. Ah, bueno. Dijo, no, esto me lo contó el médico, el director del hospital de no sé qué hospital, dijo el tipo. Tal cual. Ese doctor se llama Daniel Catalani y lo desmintió. Sí, eso lo más. Dijo que el cómico lo perjudicó. Del Ser lo había citado como fuente para decir que se habían cuadruplicado los embarazos de chicas de 12 o 13 años para cobrar la asignación universal por hijo. Agregó de su propia cosecha, Miguel Del Ser, que si hay chicas embarazadas es porque hay algo... ¿Para qué se embarazan y cobran una platita? Así te lo dijo. Así lo dijo. ¿Lo escucharon ustedes? Sí. Sí, no, sí, está citado textual. Es un audio, digamos, medio casero, ¿no? También yo lo vi, estuve viendo. ¿Alfredo? Y eso habrá sido en el marco de la campaña, le dijo. El director del hospital. Sí, obviamente. De la ciudad se llama Villa Ocampo, a la que había hecho referencia Miguel Del Cel. ¿Quién dio esos datos? Los que dijo Miguel Del Cel, esto que se cuadruplicó, fue el médico que lo trajo a Del Cel, que está en campaña política con él, o sea, también es candidato del PRO. Bajo ningún concepto yo dije eso, dijo Catalani. Catalani es el médico. El médico. Es Villa Ocampo lugar, ahora me acuerdo. Y te acabo de decir, Sergio, ves que claro. Me ignorás como todos los no, hombres. Porque estoy mirando acá. Aclaró que la visita del Midachi fue antes de la elección santafesina que se realizó el 24 de junio pasado. Un salvavidas de plomo le tiró al médico del hospital, digamos. Sí, lo hizo pelota. Decir que, bueno, algunos diarios bueno, lo aclaran, no, pero ¿cuántos no lo habrán aclarado? Pero raro que no haya salido él a desmentir o a decir algo. Bueno, sí, fui yo, qué sé yo. El tipo dijo eso y no dijo más nada. O ¿para sea, no quién? De Miguel del Cel, porque no, en ningún momento salió. Porque ah, no cuando se retractó. El médico, no, más vale, cuando no, el médico dice, pará, loco, que yo no dije en ningún momento eso que está diciendo Miguel del Cel. Y después de ahí, Miguel del Cel, silencio absoluto. Ni siquiera salió a dar explicación de nada. Yeah. Alguien que, digamos, en la campaña política de las primarias salió muy bien posicionado en Santa Fe, ¿no? Como candidato a gobernador. O sea que tiene una responsabilidad política importante y se va de Boca de ese modo, qué sé yo. Bueno, sin palabras. Lo feo es que estos comentarios le dan letra a tanta... Es que en realidad son... no tiene, digamos, un sustento científico, digamos, no, porque... supuestamente su sustento era que... Esa, es un poco de esta línea de extraña que tiene el sentido común, ¿no? De que cualquier cosa para poder agarrar y dar una reflexión sí, o igual una el sentido opinión. Común si te pones a pensar dos minutos con 280 no, pero, pesos digamos, por mes no te vas a poner a parir. Y bueno, digo, pero te hay sale algunos más barato que, vender o cosas sea, de abón. Construyen digo. Su sentido común a partir de esta frase que dice Miguel del Cel. Sí. Bueno, pero mal no le fue en la elección, así no, que habrá no sé. Mucha gente que piensa como que él, no lamentablemente. Tiene claro. No, capaz que lo votó porque el tipo hace chistes nomás, qué sé yo. Lo que pasa es que tendría que haber aclarado que esto era un chiste y por ahí no nos caía no tan sé, mal. No sé, sí, o sea, sí, la gente que lo votó a él no puede ser que... No creo que muchos... Porque, digamos, él no expresó opiniones tan desubicadas, digamos, como esta que antes de esa campaña, digamos, la primaria. Ahora, digamos, medio como que mostró la hilacha. Bueno, tengo otra noticia un poco más feliz. Que tiene que ver con tres mujeres que ganaron el Premio Nobel de la Paz 2011. Sí. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. También la liberiana, o sea, de Liberia, Leyman Growi, y la yemení, este nombre me mató. Sí, no, es imposible. Tawakkul Karman. Ahí está, listo. Ganaron el premio Nobel 2011, informó el Comité Nobel de Noruega. El jurado destacó en su argumentación su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y por los derechos de las mujeres para participar plenamente en las tareas de pacificación. Ellen Johnson Sirleaf, de 72 años, es de... 72 años tiene, es de 2006 la primera mujer africana elegida democráticamente para presidir su país. Leyman Roberta Growi. Roberta, Roberta para los amigos. Roberta, de 39. De 39, es activista conocida por haber organizado el movimiento pacifista que logró poner fin a la Segunda Guerra Civil en Liberia en 2003. Ajá. Lo que posibilitó la elección democrática de Johnson Sirleaf. O sea, van como de la mano. Por su parte, la del nombre más difícil, Tawakkul, si lo estoy diciendo bien, sí, Karman, de Yemen. Es una política yemení y activista pro derechos humanos que lidera el grupo de mujeres periodistas sin cadenas, creado en 2005. Al enterarse del reconocimiento aseguró, se lo dedico a todos los jóvenes árabes que luchan contra las dictaduras. La entrega de estos galardones se realizará, conforme a la tradición, en dos ceremonias paralelas, en Oslo, para el de la paz, y en Estocolmo, los restantes, el día 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Los Nobel están dotados con 10 millones de coronas suecas, unos 1,1 millones de euros, por cada una de sus 6 disciplinas. O sea que estas mujeres van a recibir una remuneración en dinero, que esperemos que la inviertan en su política activista, bueno, en que generalmente Yemen, pasa eso. En Yemen hubo una represión, una manifestación, digamos, pero no así de, digamos, en contra de algo, sino más bien para festejar lo que fue esta obtención de ese premio Nobel de la mujer, ¿sí? Y, digamos, por estos tabúes, ¿no? Tenemos que estar diciendo que no se pudo llevar adelante la marcha porque las mujeres no pudieron salir a festejar el logro de su compatriota. No se las dejó festejar, digamos, el logro de sus compatriotas. Y nos llegó un mensaje al 1561-540359. Yo aprieto acá, ¿ok, no? Ok. Ok, dice. ¿Leer mensaje? Sí, yes. Bueno. Dice, aguante, apa, aguante la juventud sindical del STM Fuerza para Mañana. ¿Sindicato de Trabajadores? STM. Ah, de Moreno. De Moreno. Bueno. Aguante la juventud sindical, dijo, pero no firma. Estamos en veda electoral, chicos. Estamos con veda Bustamante también acá. Che, acaba de llegar un mensaje también vía Facebook que dice, no es la primera vez

Para enfrentar esta y otras discriminaciones, el sábado más de 15.000 chilenos se congregaron en la Plaza de Italia de Santiago, en pleno centro de la ciudad, para participar de la Marcha por la Diversidad Sexual, organizada por varias agrupaciones civiles. Los organizadores, como Acción Gay, Movimiento por la Diversidad Sexual y la Fundación de Igualdad, lanzaron sus dardos contra el principal partido político del actual gobierno, la UDI, que todavía sostiene el legado histórico del conservadurismo católico de Chile, que es muy fuerte, no nos olvidemos. Y expresaron que Chile vive en una situación bipolar en el respeto y la dignidad de las personas sexualmente diferentes. Por una parte, la TV y los medios de comunicación, ratificado por encuestas de opinión, muestran una sociedad más abierta, entre comillas, y tolerante hacia la diversidad sexual. Pero eso no se expresa en las leyes y en las modificaciones constitucionales que garanticen los mismos derechos para todos y todas, independientemente de la sexualidad. En Chile se vive en la paradoja de ser un país abierto en lo económico, pero cerrado en lo cultural, moral y sexual. Una de las cosas que están pidiendo claramente es algo parecido al matrimonio igualitario que se sancionó en la República Argentina. Mira vos, y en Chile está jodida la mano, digamos, pero Chile es muy polarizado, digamos, no existe el peronismo en Chile. Es un 50-50, es el pinochetismo contra contra Allende. Claro. está de un lado o del otro. Yo tengo una pequeña actividad y noticia que contarles que es muy importante. El sábado 29 de octubre, la Mesa del Oeste por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se subirá al Sarmiento con el fin de concientizar a la población sobre la imperiosa necesidad de despenalizar y legalizar el aborto. Además, se difundirá información sobre salud sexual y reproductiva. Se seguirán juntando firmas en apoyo a la ley de campaña y se entregarán preservativos. Los convocamos a que se sumen tanto al proyecto en el Sarmiento como a lo que podamos armar en Moreno, la difusión y todo lo que se les ocurra, bla, bla, bla. Partiremos desde la estación de Morón a las 15 horas. En el viaje repartiremos folletería sobre salud sexual y reproductiva y preservativos, además de interactuar con los usuarios y usuarias del Sarmiento e informar sobre las consecuencias que produce la clandestinidad y el estado parlamentario del proyecto de ley. Una vez que arribemos a las estaciones de Castelar, Ituzaingó y Merlo, descenderemos del tren. Yo ya estaba imaginando un tipo boicot. Querés romper cadenas, todo. Descenderemos del tren para juntar firmas entre quienes se encuentren en el andén. Y alrededor de las 17:30 llegaremos a Moreno, en donde compañeros y compañeras de ese partido también instalarán la mesa. Además, hay una propuesta de armar una radio abierta. O sea, ¿qué es esto? Todos, si no me equivoco, por favor, si está Paula escuchando, que me corrobore, todos los sábados se hace la mesa, ¿sí? Por esto que acabo de leer, que es la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, la Mesa del Oeste se llama, y es una mesa que se va juntando en diferentes lugares con el fin de juntar firmas, obviamente, para este proyecto de ley que es despenalizar y legalizar el aborto. La idea es, como se acercan más para este lado, es salir de la estación de Morón a las 15 horas y no quedarnos en la mesa solamente juntando firmas en la estación, sino subirnos al tren, hacer una campaña concientizadora, contarles a los usuarios qué es esto de despenalizar el aborto, ¿sí? Y después, una vez que llegamos a las estaciones de Castelar, Ituzaingó y Merlo, bajar el andén y seguir juntando firmas. Aproximadamente a las 5:30 llegar a Moreno, ¿sí? Y instalar la mesa y terminar haciendo como tipo un festejo por esta campaña, caravana, ¿sí? Por el derecho a votar y a abortar y todo eso. ¿Cuándo es entonces el sábado 29? El sábado que viene, a las 3 de la tarde salimos de Morón. El mes que viene se da tratamiento parlamentario al tema del aborto. Si no me equivoco, es el martes primero de noviembre. ¿Ya? ¿El primero? Sí, la semana luego que viene. Sí. Bueno. Así va a haber que mucha actividad, hay que prepararse. Hay que empezar a... Por eso. Vos que querés saber un poco qué es esto de despenalizar y legalizar el aborto, el 29 de octubre la Mesa del Oeste por el Aborto Legal Seguro y Gratuito parte de Morón a las 15 horas y llega a Moreno a las 17:30. A nosotros nos está pisando el tiempo, todavía nos quedan 7 minutos. No se vayan de la radio porque ya está la gente de Mediocres, ¿sí? Esperando para entrar al aire de FM Moreno. Ellos van a estar de 15 a 17. Ajá. De 17 a 19 va a estar el observatorio, de 19 a 22, Agua Fuerte. Y Miguel, vos que la tenés clara, ¿Qué hay el domingo? Mucho palo a partir de las 10 horas, ¿no? 10 y media. Sí, a las 10 horas empieza mucho palo para que aprenda el programa de los docentes, ¿no? En lucha. Sí. Bueno, vamos a hacer así una cosa. No se vayan porque lo más inmediato, lo que viene, con toda la buena onda, está el Gatito Coco, está Marisa, están todos, sí, están esperando ahí afuera el Gatito Coco. A ver. Ah, mañana están las coberturas de las elecciones. Porque mañana es un día. Ojo al piojo. Bueno, y recuerden sacarse la fotito, sáquense la foto al lado del afiche y mándenlo a mesumocontralmachismo@gmail.com. ¿Lo vas a hacer, Sergio? Me voy a fijar si está tu foto, ¿eh? Yo voy a ir bien... No, no voy a ir bien temprano. No, porque te van a cachar de presidente de mesa. Te van a engrapar. Sí. Recibe, claro. No, bueno, de última, si me llegan a agarrar para entrar a una mesa... Vos votás en la misma escuela que yo, seguro. En la 1, ¿no? No, en la 2. Ah, qué raro. Yo soy Campos. Usted... Sí, bueno, yo les quiero agradecer a todos los oyentes que están del otro lado. Como siempre, todos los sábados nos hacen el aguante y escuchándonos hasta las 15 horas. Nos despedimos hasta el sábado que viene con algún temita musical. ¿Sí? A ver, alerta por la duda, ¿no? Alerta. Ah, alerta camarada, la duda, porque Miguel escribió tipo mensaje de texto adolescente. Claro, tiene otros códigos. Gracias, bueno, Miguel, por haber estado ahí. Entonces nos despedimos con... Con alerta camarada por la duda. ¿Es así? Sí, sí. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Adiós. Es una luz que no te ciega, una energía que necesitas sentir en tu alma, en tu cuerpo, porque Rastafari está dentro de ti. No dudes en lo que vas a decir, no dudes en lo que vas a decidir, no dudes. De una misión fui encargado yo, sembrar la semilla de ya Rastafari. De ya. Es una luz que no te ciega, una energía que necesitas sentir en tu alma, en tu cuerpo, porque Rastafari está dentro de ti. No dudes en lo que vas a decir, no dudes en lo que vas a decidir, no dudes. No dudes en lo que vas a decir.